LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Como cada semana vamos a echar un vistazo a ver lo que ha acontecido. El mejor fútbol en nuestro país, primera y segunda división, todos los números, central de datos. 34ª jornada de liga, donde se han conseguido 26 goles. De momento acumulados 994, vamos cerca ya de los 1000, ¿eh? Llevamos 100 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Y donde en esta última jornada tuvimos los siguientes marcadores, resultados, goleadores. Real Madrid 2, Fútbol Club Barcelona 6, en el Gran Clásico no falló el Barça, pasó por encima del Real Madrid, consiguiendo una goleada histórica en el Bernabéu. En este partido marcaron Higuaín en el minuto 13, Henry en el 17 y en el 57, Puyol en el 19, Messi en el 35 y 74, Sergio Ramos en el 55 y Piqué en el 82. Numancia 2, Málaga 0. El Numancia marcó muy pronto, puso tierra de por medio y se aferra a la permanencia en primera división. El gol de Moreno a los 35 segundos. También marcó Del Pino en el 63, frenazo del Málaga en sus aspiraciones europeas. Villarreal 0, Sevilla 2. Fue mejor el Villarreal que el Sevilla, pero la efectividad del Sevilla en ataque le dio los 3 puntos y le acerca a la Champions. Los goles del Sevilla, Luis Fabiano en el 57, Canuté en el 84. Mallorca 2, Getafe 1. Derrota del Getafe de Michel. Debutaba en el banquillo y lo hace con derrota. Además con 2 regalos defensivos. Los goles del encuentro, Jurado, el ex del Atleti en el minuto 8. David Navarro en el 46, propia meta. Aduriz en el 68. Osasuna 1, Recreativo de Huelva 2. Le tocó remontar al Recre, que acusó la expulsión de Sergio en el Osasuna. El Recre que también quiere vender cara su derrota o el descenso a segunda división. Los goles del partido, Pandiani en el 25 adelantaba al Osasuna. Empató, golazo, Ersen Martín en el 81. El gol de Morris en el 94 le da esperanzas al Recre. Deportivo de La Coruña 1, Valladolid 0. El Depor se acerca también a Europa. Eso sí, el Depor no jugó bien y dejó enfadado a su entrenador. El Valladolid tampoco puso oposición. El gol del Depor, Lasad, en el minuto 7. Racing de Santander 0, Almería 2. Al cuarto de hora ya se había cargado el Almería el encuentro, con 2 goles de Juanma Ortiz en el 3 y en el 12. Pañolada en contra del técnico del Racing de Santander, que coquetea con los puestos bajos. Sporting de Gijón 1, Athletic de Bilbao 1. Empate, por lo tanto, del Sporting de Gijón, que no le sirve absolutamente para nada. Y donde vio cómo le empataba el Bilbao en el minuto 90. Había marcado antes Bilic en el minuto 60 para el Sporting. Español 3, Valencia 0. El Español que suma y sigue, con golazos además incluidos ante un Valencia que tropieza en su intento por terminar en puestos de Champions, que de momento ocupa. Los goles, Román en el 66, Pareja 82, Nené en el 95 de penalti. Y en el partido que cerraba la jornada en primera división, Real Betis 0, Atlético de Madrid 2. En partido disputado en el Ruiz del Opera ante unos 35.000 espectadores, con terreno de juego en buenas condiciones y presencia rojiblanca en las gradas, Pues victoria del Atlético de Madrid, donde Diego Forlán le saca las castañas del fuego de nuevo una vez más a Abel Resino. Dos goles del uruguayo Diego Forlán le dieron la victoria al Atlético de Madrid, que se acerca a esos puestos por terminar en Liga de Campeones a falta de 4 jornadas para la conclusión del campeonato. De hecho, en este partido, antes de cumplirse ya ese primer cuarto de hora, el uruguayo Diego Forlán, solo en ataque en este partido, debido a la presencia del Kun Agüero en el banquillo, pues conseguía enganchar ese primer balón y poner el 0-1 tras un buen servicio por banda derecha del argentino Maxi Rodríguez. En la segunda parte, una vez más, reservó en el Atlético de Madrid, no quería arriesgar demasiado y al final el conjunto rojiblanco que se abonaba al sufrimiento. Una circunstancia que, bueno, hizo que Abel Resino tuviera que sacar al terreno de juego al Kun Agüero y después a Luis García para que el equipo tuviera algo más el balón en la segunda parte y que no pasara agobios, que al final se pasaron. De hecho, tras una dudosa jugada con 1-0 a favor del Atleti en el marcador, una jugada dentro del área rojiblanca, una mano clara de Ufalusi no fue señalada por el colegiado, lo que podría haber supuesto penalti a favor del Betis, con lo que podría haber llegado el empate. Pero bueno, no fue así. Y en la siguiente jugada, un contragolpe perfecto del Atlético de Madrid, culminado de nuevo por Diego Forlán, ya daba la tranquilidad en la recta final del partido al conjunto rojiblanco. Por tanto, como pinceladas en este partido, genial Forlán una vez más, que a día de hoy podría ser el mejor fichaje del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada, si los dirigentes rojiblancos consiguen que no se vaya. Estuvo acertado Leo Franco en las ocasiones que el Betis acertó a lanzar entre los 3 palos. Menos mal que no fueron más. Y mal la defensa, que estuvo como un flan y agradeciendo siempre la inoperancia del Real Betis en ataque. Eso sí, en este partido, trabajador el centro del campo con un implicado para la causa, Raúl García. Y destacar sobre todo la preocupante dejadez del Kun Agüero, que aunque sea un minuto debería darlo todo por el equipo. Un Atlético de Madrid que jugó en este partido con Leo Franco en portería, línea de defensa para Heitinga, Perea, Ufalusi, Pernia. El centro del campo para Maxi Rodríguez, Raúl García, Asunsao y Ever Banega, con De las Cuevas y Forlán en la punta de lanza. Hizo cambios Abel. De esta manera, en el minuto 54, Sinama sustituía a Ever Banega fatigado. En el 73, el Kun Agüero hacía lo propio sustituyendo a Maxi Rodríguez. Y en el minuto 77, Luis García sustituía a De las Cuevas. El árbitro del partido, el señor Álvarez Izquierdo, amonestó a Pernia y a Itinga por parte del Atlético de Madrid. Y donde, bueno, la victoria rojiblanca, que dejó una fuerte bronca de los seguidores del Betis contra sus jugadores y directivos. Como veis, en todos los sitios, pues en Navas. Al término del partido, Lázaro Albarracín en los micrófonos de Canal Plus, que emitieron el partido en directo, sustituyendo esta vez a Cerezo en funciones de representación, pues se mostraba optimista de cara a la consecución de la Champions y además pedía unidad entre equipo y afición para los próximos partidos. Esto decía Lázaro Albarracín. Opuesta porque los resultados se han dado antes y el Atlético de Madrid ha hecho lo suyo. Buenas noches. Bueno, por supuesto que era un partido muy difícil, el Betis estaba jugando mucho y nosotros también, entonces ha sido un partido muy competido en el cual nuestros jugadores han luchado a muerte hasta el final y yo tengo que felicitar esto a todos ellos. ¿Al final se va a meter al Atlético de Madrid en Champions? Bueno, depende, ahora dependemos nosotros exactamente. Nos quedan cuatro partidos, entre ellos el Valencia, que tiene que venir con nosotros. Y depende de nosotros. Eso es lo positivo, que después de tantas vicisitudes, digamos, que hemos pasado y tantos partidos que ya tendríamos que estar clasificados, pues al final tenemos la opción segura de que podemos alcanzar el cuarto puesto. Para ello va a necesitar a su público, a la afición del Manzanares, ¿no? El Atlético de Madrid. Bueno, la afición yo creo que reconocerá que los jugadores han luchado y hay que animar a muerte y en todo caso, pues cuando hay que pedir cuentas es a final de temporada. Ahora yo pido a la afición que nos apoye más que nunca. Pues nada, veremos a ver de lo que es capaz el Atlético de Madrid en el próximo choque y con esa unidad que pide Lázaro Albarracín. De hecho, también al término del partido, Abel Resino en rueda de prensa pues se mostraba contento y optimista con lo conseguido de cara al futuro. Y esto es lo que decía. queda la última fase ya de este campeonato. Efectivamente, dependemos de los mismos, pero siguen siendo rivales, complicado, difícil, pero bueno, yo pienso que esto nos va a dar un impulso para seguir trabajando y seguir teniendo ilusión, y seguramente el domingo, pues, nuestra afición nos recibirá con los brazos abiertos y espero que nos ayude, como ha hecho siempre, a seguir creciendo, ¿no? Jugar el último partido a veces también conlleva esto, ¿no? Que sabíamos que todos los resultados, ayer el Villarreal, hoy el Valencia, que de alguna forma nos favorecían, ¿no? Entonces, quieras que no, también estamos ante un equipo como el Betis, que tiene su agobio, ¿no?, para mantener la categoría, y eso hace que el partido fuera tenso, ¿no?, para los dos equipos. Pero bueno, y por eso quizá la tranquilidad falta un poquito, ¿no?, para tener paciencia, para poder jugar al fútbol, pero bueno, al final el resultado es lo más importante y lo hemos sonreído. Sí, había estado dos días sin entrenar y tenemos que resguardarlo porque quedan más partidos, ¿no?, y hoy era un día para no forzarlo en primer momento, porque corríamos el riesgo de perder la patada de temporada. Quedan cuatro partidos, un mes de competición, y cualquier lesión grave ahora, o un tirón, o cualquier problema que tuviéramos efecto, lo perderíamos. Entonces hemos decidido dar descanso, y él además ha dado velocidad al partido cuando ha salido. Yo creo que incluso hemos podido hacer un gol más con él también. En cuanto a los jugadores en zona mixta, Leo Franco reconocía que aún le queda mucho al equipo. Dijo Franco que frente al Betis hicieron bien las cosas y al final pudimos ganar. Estamos contentos, pero aún queda mucho y queremos conseguir nuestro objetivo. El equipo defensivamente trabajó bien, aunque es normal que el equipo de casa aprieta al final y tenga ocasiones de gol. Es lo que decía Leo Franco. El auténtico protagonista, como no, era el uruguayo Diego Forlán, que también se mostraba en los diferentes medios muy satisfecho y de forma fría consideraba que espera que se cumpla el objetivo de conseguir plaza para la Champions. Así que, según Forlán, dijo que lo que más le preocupa es ganar, y esto es lo que decía en los diferentes medios. Lo importante es haber ganado el partido de hoy, la verdad que lo necesitábamos, habían dado resultados, que si ganábamos nos podíamos acercar y pudimos ganar un partido complicado. No dependíamos de nosotros y por suerte estuvimos a la altura haciendo un buen partido y logrando los 3 puntos, que es lo que necesitábamos. Sí, la verdad que sí, y bueno, está la cosa mejor, ¿no? La verdad que contentos por haber logrado la victoria, y bueno, seguimos dependiendo de nosotros. Quedan 4 partidos, jugar contra el Español, que viene muy bien, luego el Valencia, que es un rival directo, así que nada, tratar de seguir sumando puntos. No, sí, sin lugar a dudas, y también si ves la parte de abajo también, hoy fue increíble los resultados que se dieron a último minuto y las cosas como cambiaron, así que la verdad que está todo muy muy parejo. La verdad que, salvo creo el Barcelona, que es el que más claro lo tiene, después de la victoria de ayer, después de todo lo demás, estamos a la lucha de cada uno de sus objetivos personales. Sí, obviamente que contento, pero como siempre digo, ¿no? Sin lugar a duda que hacer goles es hermoso y uno se pone muy contento, pero lo bueno es tratar de lograr los objetivos personales, colectivos, y después uno mira más lo personal, ¿no? No, yo creo que obviamente que tanto el Kun, los jugadores que estamos de tres cuartos de cancha hacia arriba, tenemos mucho gol, y eso es lo bueno, ¿no? Que siempre está alguno, ¿no? Y eso nos viene bien para toda la temporada, ¿no? No depender de nadie, sino que depender de lo colectivo. Esperemos que sí, obviamente que sí, pero bueno, cada partido es diferente y nada, hay que tratar de descansar esta semana, trabajar bien el partido, porque es un rival que viene en ascenso, viene ganando partidos, está saliendo de zona de ascenso cuando nadie lo preveía, y la verdad que va a ser un partido complicado porque tiene grandes jugadores de fútbol. Pues nada, esos 25 goles que lleva el uruguayo en la tabla de goleadores no se los va a quitar nadie, y está tan solo 2 goles del Pichichi, que suma Samuel Eto'o y que tiene 27, batiendo récords por lo tanto, y donde esos 25 goles en Liga hace superar a Vieri y Hasselbaink, que habían hecho 24. Tener a Forlán vuelve a ser un auténtico lujo para el Atlético de Madrid. Veremos a ver la próxima temporada. Y como es habitual, y antes de repasar el resto de datos que nos ha dejado la jornada en Primera y Segunda División, nos gusta mirar hacia las categorías inferiores. El filial rojiblanco en Segunda División B, grupo segundo, jornada 37, caía derrotado por 0-2 en casa ante la Universidad de Las Palmas. Un Atlético de Madrid B que ya se deja llevar en este tramo final de temporada, ya salvado. Ahora mismo 13º, 47 puntos, con 12 victorias, 11 empates y 14 derrotas. El Atlético de Madrid C en tercera división, grupo séptimo, también caía derrotado en casa por 1-2 ante el Atlético Pinto. Derrota inesperada, ya que ahora el conjunto rojiblanco le va a tocar puntuar en los dos partidos que restan y donde no lo va a tener fácil, ya que se enfrenta a los dos primeros clasificados. Un Atlético de Madrid C, que es decimosegundo, suma 51 puntos, con 13 victorias, 12 empates, 13 derrotas. Discretísima la temporada, por lo tanto, de los dos filiales rojiblancos. En la Superliga Femenina, el Atlético de Madrid Féminas no falló y venció a domicilio por 1-2 a la Agrupación Deportiva Torrejón. Un Atlético de Madrid Féminas que se queda ahora mismo con 45 puntos, 13 victorias, 6 empates, 10 derrotas. Está en puestos de Copa. Y hablando de Copa, la 15ª edición de la Copa de Campeones en División de Honor Juvenil, ya sabemos que se disputa del 4 al 10 de mayo en Almuñécar, en el Estadio Municipal Francisco Bonet, donde el Atlético de Madrid buscará ser el campeón de campeones, el mejor equipo juvenil de nuestro país, y donde se va a tener que enfrentar a Celta de Vigo, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, Sevilla, Tenerife y Villarreal. El Atlético de Madrid, que ha quedado encuadrado en el grupo B, se enfrentará a Villarreal, Celta de Vigo y Sevilla. El primer partido del Atlético de Madrid será ante el Sevilla este 4 de mayo a las 5 de la tarde. Toda la suerte del mundo, por lo tanto, para el Atlético de Madrid juvenil, que ya se proclamó campeón en el Grupo de Madrid. Con las noticias rojiblancas continuamos, seguimos analizando todo el deporte, el mejor fútbol, y nos vamos a buscar la clasificación en primera y los datos de segunda división. Y ahora sí, con estos datos, vamos a mirar hacia la clasificación en primera, donde el FC Barcelona se mantiene líder en solitario, 85 puntos. Real Madrid segundo, 78. Sevilla tercero, 60. Valencia cuarto, 56. Ocuparían puestos de Liga de Campeones. A un punto, Atlético de Madrid es quinto con 55, los mismos puntos que tiene el Villarreal, que es sexto. Los dos estarían en Copa de la UEFA. A las puertas de Europa, el Depor séptimo, suma 53. Málaga octavo, 51. Mallorca noveno, 45. Almería décimo, 43. Atleti de Bilbao y Valladolid decimoprimero y decimosegundo con 41. Racing de Santander decimotercero con 39. El Español se sitúa decimocuarto con 38. Y atención, a partir de aquí, el Betis decimoquinto, 37. Osasuna decimosexto, 36. Y Getafe decimoséptimo, 34, coquetean con el descenso. Un descenso que ocupan Sporting de Gijón, 34 puntos también, al igual que el Getafe. Recreativo suma 33 y a 3 puntos de la salvación está el Numancia, que suma 31. En el capítulo de goleadores en primera división, Samuel Eto'o Pichichi, 27 goles, pero que no se descuide porque viene apretando con fuerza el uruguayo Forlán, que suma 25, los mismos que tiene Villa, el delantero del Valencia. Messi suma 23, con 19 Higuaín, Thierry Henry, Negredo. La próxima jornada en primera división, este próximo fin de semana, 9 y 10 de mayo, para el sábado 3 partidos. A las 8 pay-per-view, Sevilla-Mallorca y Athletic de Bilbao-Betis. A las 10 de la noche, la sexta ofrece en abierto el Valencia-Real Madrid. El domingo, pay-per-view a las 5 de la tarde, todos estos partidos. Getafe-Osasuna, Recreativo-Deportivo, Valladolid-Numancia, Málaga-Racing y Almería-Sporting. A las 7 pay-per-view Barcelona-Villarreal, podría ser el Barça campeón si no gana el Real Madrid en Valencia y el Barça consigue la victoria ante el Villarreal. Y a las 9 de la noche cierra la jornada por el Plus el Atlético de Madrid-Español. Se van a perder esta próxima jornada por Roja, Goiría del Numancia, Conco del Sevilla, Sergio Dosasuna y Prieto del Valladolid. Y por acumulación, no estarán con sus equipos Navarro del Sevilla, Brit del Numancia, Poño del Málaga, Nekunam del Osasuna y Hernández del Sporting de Gijón. Antes de repasar la quiniela, vamos a mirar los números que nos ha dejado la Liga Adelante, segunda división. 35ª jornada del curso. Se han conseguido 26 goles, de momento acumulados 956. 88 goles más que en la temporada pasada. Marcadores y goleadores. Córdoba 0, Salamanca 2, con goles de Coen y Miku. Alavés 0, Castellón 1, el gol del Castellón de Ensue. Elche 0, Jerez 1, con gol de Mario Bermejo. Sevilla Atlético 2, Girona 1, con goles de José Carlos, Chechu y Armenteros. Hércules 2, Nastic 2, con goles de Víctor, Morán, Bauzá y Tote. Real Sociedad 2, Celta 2, con goles de Diney, Gilas, Abreu y Necati. Zaragoza 1, Tenerife 1, con goles de Ander y Nino. Rayo 0, Albacete 3 con goles de Jaime, Jiménez y Tarantino. Murcia 2, Eibar 0 con goles de Arruabarrena y de Spotovic. Levante 2, Alicante 0 con goles de Pedro Vega y Samuel. Y Las Palmas 1, Huesca 1 con goles de Rubén y Pablo. En la clasificación en segunda estarían en ascenso a primera el Jerez líder 69 puntos, Tenerife segundo 66 y Zaragoza tercero 62. A las puertas Hércules es cuarto con 61, el Rayo quinto 59, Salamanca sexto 56, Real Sociedad séptimo 54, Levante octavo 53, Castellón noveno 50, Nástic décimo 47, Elche décimo primero 46, Huesca décimo segundo 45, Albacete décimo tercero 44, Murcia décimo cuarto 43, Girona décimo quinto 42, 41 puntos para Las Palmas y Celta. Por encima del descenso directo el Córdoba suma 40, un descenso directo que lo tiene difícil ya el Alavés. Está a 5 puntos de la salvación, suma 35 puntos, Alicante 31, Eibar 29, ya descendido Sevilla Atlético 16. La próxima jornada en segunda para el sábado, 5 partidos. Eibar Hércules, Celta Las Palmas, Albacete Levante, Córdoba Elche y Huesca Zaragoza. El domingo por el Plus, Tenerife Murcia. Y además Girona Jerez, Castellón Sevilla Atlético, Nástic Alavés, Alicante Real Sociedad y Salamanca Rayo Vallecano. Miramos como siempre también hacia la quiniela. No ha habido acertantes ni de 15 ni de 14. Vote, por lo tanto, en las dos categorías. 60.000 euros se van a llevar los acertantes de 13, que han sido 17. 288 de 12 cobrarán 3.547. 3.179 de 11 cobrarán 321. Y 23.664 de 10 van a cobrar 48 euros. Los resultados de la quiniela. Villarreal-Sevilla 2. Mallorca-Getafe 1. Osasuna Recreativo 2, Deportivo Valladolid 1, Numancia Málaga 1, Racing Almería 2, Sporting Atleti de Bilbao X, Betis Atlético de Madrid 2, Español Valencia 1, Elche Jerez 2, Hércules Nastic X, Zaragoza Tenerife X, Real Sociedad Celta X, Córdoba Salamanca 2 y en el pleno al 15 Real Madrid Barcelona 2. Ahí están todos los datos, el mejor fútbol, como siempre, te lo ponemos en bandeja en nuestro tiempo de radio. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, lavidaenrojiblanco.com, tu punto de encuentro.